Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, emitido desde Madrid por Ágora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada por Radio Almaina y desde Buenos Aires por Club de Radio. Raras Músicas, el programa, es otra iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, dedicados ambos a la difusión de músicas experimentales, creativas, de vanguardia, de todos los tiempos y en todos los estilos, y de todas partes, así como por ejemplo de Inglaterra. Desde allí vienen, entre tantos otros, dedicados a la creación sin límites, John Butcher, saxofonista, tenor, soprano, pero también en acústico, a la vez que eléctrico, o bueno, sí, amplificado, podemos decir, procesado por ordenador. John Butcher no conoce límites a la hora de venir, lograr un sonido nuevo, distintivo en el saxo. No solo su sonido, sino también en su manera de construir, que es muy particular. Uno podría decir, sin duda, heredero de los grandes de la improvisación británica, de Evan Parker hasta aquí, ¿no? Y lo decimos a propósito justamente por el instrumento. Pero John Butcher tiene otra búsqueda que a veces es más está más enfocada a lo textural. Eso se va a notar claramente en este track, que fue grabado en junio de 1997 en Oakland, California, por John Butcher, aquí al saxo tenor, también interpreta soprano, dijimos, con Gino Robert, un percusionista y el músico electrónico también americano, aquí solamente a percusión. Pero bueno, claro, solamente a la percusión es ya decir algo, porque vamos a escuchar de ambos, de John Butcher y de Gino Robert, texturas insólitas en sus respectivos instrumentos. Vamos entonces con la improvisación absolutamente libre en dúo de John Butcher al saxo tenor, Gino Robert a la percusión. Philogisten es el nombre del tema, de 1997, aquí en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a John Butcher al saxo tenor junto a Gino Robert en este Phlogiston. Phlogiston es el nombre del tema, grabación de 1997, realizada en California, percusión y saxo tenor en una improvisación libre, total y, como decíamos antes, por momentos más textural que otra cosa. John Butcher, uno de los grandes de la escena de la libre improvisación, no solo en Inglaterra y en Europa, sino en el mundo. Ya lo hemos escuchado aquí en otras configuraciones y seguiremos haciéndolo porque es uno de nuestros músicos favoritos. John Butcher en Raras Músicas. Continuamos en Europa. Ahora vamos a escuchar a Frank Brettschneider, su músico electrónico alemán. Nació en 1956, entonces nació en lo que era la Alemania del Este. Frank Brettschneider se dedica a un techno experimental. Sin duda es tecno minimal también, qué duda cabe, haciendo uso de ondas sinusoidales y también de ruidos diversos, glitch, digamos, el side effect, ¿no? Los efectos secundarios de la manipulación de electronics. Brettschneider lleva años haciendo su música electrónica a través de varios sellos, incluidos suyos propios, y lo que vamos a escuchar aquí no es justamente para un sello suyo, pero es para el famoso Mini Plateau. Esto es el segundo álbum, vamos a escuchar un track de su segundo álbum, que gracias a la publicidad que le granjeó estar en Mini Plateau, logró finalmente el reconocimiento internacional de su música. Estamos hablando de hace mucho tiempo, vamos a escuchar un track de 2001 de este disco llamado Curve, donde frente a algunos ritmos más repetitivos e insistentes, vamos a encontrar una tarea muy interesante de, uno podría decir, paisajes sonoros minimal, absolutamente electrónicos y, como decíamos antes, glitch. La experimentación tecno-electrónica de Frank Brettschneider con su tema SAT de 2001 aquí en Raras Músicas. Frank Brett Schneider y su Sat del año 2001, de su segundo álbum para el sello Mili Plateau. Escuchamos esta música de él, no solo músico, sino también compositor y video artista, que prepara, por cierto, sus propias proyecciones para sus propios conciertos. Frank Brett Schneider y su electrónica, bueno, minimal hasta cierto punto, porque hubo algunas intervenciones de esa percusión electrónica maximal, uno podría decir. Frank Brett Schneider aquí en Raras Músicas, solamente a través de Ágora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Continuamos con europeos. Volvemos a Inglaterra para escuchar a otro grande de la escena de la improvisación libre, que es Barry Guy. Barry Guy, compositor también y básicamente contrabajista. Los intereses de Barry Guy son múltiples. Abarcan desde música antigua a composición contemporánea, que no jazzística, jazz, sin ninguna duda, free jazz desde ya, y más que nada la improvisación libre. Desde principios de los 70, Barry Guy tuvo colaboradores y socios interesantísimos, por ejemplo Derek Bailey o Paul Rutherford, y eso por no hablar de su alianza con Evan Parker, y luego también ellos dos con Paul Litton, uno de los tríos interesantísimos de la improvisación libre británica. Barry Guy también lleva una orquesta de improvisación, obviamente, con trozos compuestos, pero aquí lo vamos a escuchar en unos tracks, son 7 en realidad, van a ir todos juntos, de solo contrabajo, pequeñas acotaciones musicales improvisadas absolutamente al contrabajo, mostrando el rango impresionante sonoro y de ideas también de Barry Guy. Vamos con estos 7 Fizzles, ese es el nombre en conjunto de estos 7 tracks grabados en el año 2001 por Barry Guy desde Inglaterra, aquí en Raras Músicas. Escuchamos a Barry Guy y sus Seven Fizzles, siete mini piezas grabadas en julio de 2001 en Kilkenny, en Irlanda. Barry Guy aquí solo al contrabajo, improvisando. En realidad es altamente probable que haya improvisado, no sabemos, probablemente haya habido un plan previo, pero básicamente son improvisaciones en distintos estilos dentro de su saber hacer con el contrabajo. Barry Guy, aquí con nosotros en Raras Músicas. Vamos a culminar nuestro programa de hoy con un track muy reciente. Esto en realidad no está en ningún disco ni nada. Recibimos este track cortesía de David Leahy, contrabajista, compositor también, improvisador británico, justamente. Hoy tocó un programa así con muchos Brits. David Leahy lleva años operando desde Londres, desde Kent, donde vive. En el terreno de la música improvisada, aunque como decíamos antes, también hay ocasionalmente composiciones y además de su trabajo como contrabajista, también conduce orquestas. Eso es lo que ocurrió en junio de este año. Lamentablemente no tenemos la fecha, pero creo que fue el 15 de junio de este año, o 15 o 17, da igual. Junio de 2018, David Leahy estuvo aquí de visita en Madrid y tuvo la oportunidad de compartir tiempo, conducir y tocar junto a la orquesta Foco, que ya escuchamos en varias ocasiones, no contadas justamente, al contrario, varias ocasiones en nuestro programa. La orquesta Foco es la orquesta de improvisadores perteneciente a la Asociación Música Libre, que lleva ya más de 20 años operando con un núcleo básico de músicos, pero también hay personal flotante. Nada, dedicados a la improvisación libre orquestal, pues, libre colectiva y libre con conducción. La Orquesta Foco a lo largo de los años, durante las jornadas de los festivales anuales Urta Cordel de improvisación libre, contó con directores de renombre, incluyendo a Butch Morris o a Steve Beresford o a Walter Thompson, entre muchísimos otros directores que nada, improvisan su conducción con los improvisadores de la Orquesta Foco. Varios de los miembros de la Orquesta Foco, junto con algunas personas, músicos más asociados a Raras Músicas últimamente y a la Orquesta Raras Músicas, se reunieron, como decíamos, en junio de este año para una performance interesantísima que también incluyó a bailarines que lamentablemente no vamos a poder apreciar en este medio. Pero sí tenemos la música que cuenta con momentos, como decíamos antes, de improvisación colectiva y otros claramente dirigidos, en este caso por David Leahy. Este track que vamos a escuchar es el comienzo del concierto en el cual los músicos fueron llegando de a uno o de a dos, de a poco, y luego subiendo al escenario, mientras tanto interpretando sus instrumentos. Vamos a escuchar entonces esta grabación. Es una grabación casi de campo, uno podría decir. Vamos a escuchar a la gente, toses bastante rítmicas al comienzo, pero luego gana terreno el sonido de la orquesta. El personal es amplio y va a estar detallado en nuestra habitual playlist. Vamos entonces con la Orquesta Foco, dirigida por David Leahy, en directo en Madrid, en la Casa Encendida, en junio de 2018, hace pocos meses, aquí en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a la orquesta Foco en directo, dirigida por David Leahy. Las últimas partes, al comienzo fue improvisación colectiva. La orquesta Foco con David Leahy en La Casa Encendida en junio de 2018. La fecha exacta aparecerá, como siempre, en nuestra playlist. Solo decir que dentro del grupo que acabamos de escuchar hay algunos de los interesantes y en algún caso también importantes músicos españoles underground y no tan underground, ¿no? Si hablamos de Javier Pallariño, por ejemplo, que participó en alguno de los saxos, otros como Cova Villegas en vocal, flautistas como Eva Govedar, al cello Paloma Carrasco. La lista es muy larga para mencionarlos a todos. Ya los veréis en la data data correspondiente. Arriving es el nombre de este track, según le puso David Leahy. Arriving, que es la llegada de la orquesta al auditorio y al escenario. 2018, track más nuevo imposible de la orquesta Foco aquí en Raras Músicas. Así terminamos nuestra emisión. Gracias por vuestra atención y os esperamos en la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Chao. Achoo!